Muy buenos días a todos, han pasado 2 minutos de las 8 de la mañana y hoy, por supuesto, un pase muy especial. Se queda Marmu también, además de Pablo y de Carlos, por supuesto, a 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Teníamos por ahí, Pablo, un audio. ¿Querés que lo escuchemos ahora? Y sí, tenemos un testimonio que armó la producción vinculado a algunos conceptos de Néstor Kirchner, que creo que viene muy bien para escucharlo con Carlos. Josué, si lo tenés por ahí, lo tiramos, dale. Que le juro con emoción que traté de cumplir y trato de cumplir hora tras hora cuando dije que no me iba a sentar al sillón para claudicar por los principios que había luchado toda mi vida y el pueblo argentino había votado. Que no me interesaba estar en un sillón para bajar la bandera de la esperanza y de la construcción de una nueva patria. Que no me interesaba buscar un acuerdo cumular, que me interesaba allí tomarme de las manos del pueblo argentino, sin banderías de ninguna naturaleza, con la única bandera, esa celeste y blanca que nos abraza y nos da la fuerza patriótica para reconstruir de sus mismos cimientos esta grandiosa y gloriosa nación. Esa celeste y blanca que la estamos honrando nuevamente con orgullo. Queridos hermanos y hermanas, nos habían hecho perder la autoestima, nos habían hecho sentir que éramos los peores del mundo, que no podíamos administrar nuestra patria, que teníamos que vivir recibiendo consejos de quienes no debíamos y que teníamos que seguir haciendo los deberes para otro y causando dolor adentro porque la forma de gobernar era pegarle en el corazón al pueblo argentino, consolidar su exclusión y su hambre y subordinarse a los intereses que no eran los propios de la patria. Hay dos cosas de esta textual de Néstor Kirchner, de este audio de Néstor Kirchner, que me parecieron interesantes. Primero, la idea de autoestima, y después en el comienzo, cuando hace referencia a que no parte de un solo partido, ¿no? Con aquella idea de transversalidad que siempre Néstor Kirchner trabajó para poder conseguir esos objetivos. Me parecía que ahí había dos elementos que podían darle disparador a la charla, Carlos. Sí, qué sé yo, es tan amplio, a mí me moviliza mucho el recuerdo porque yo personalmente había generado una relación y entonces también se mezclan las cosas cuando hay momentos como estos. Sí, claro. Pero efectivamente la idea de la transversalidad la tuvo desde el primer momento y la expresó desde el primer momento y la intentó construir desde el primer momento. Y la otra idea, que incluso está en el discurso de él del 25 de mayo, que uno podría hacer un salto y trasladarla hoy. Queremos construir un país normal. Sí. Esa frase, cuando hoy estamos en medio de todo esto y sale Guzmán y dice necesitamos tranquilizar la economía, o Cristina diciendo necesitamos un acuerdo amplio, construir un país normal, de que donde no estén todos los días cambiando las reglas, no estemos todos los días a los saltos. En ese audio que ustedes pasaron, uno casi podría decir que está todo, no subordinarse a las imposiciones de afuera, construir el país pensando en los que más necesitan. Yo creo que lo que pasa es que cada discurso que le agarres, que le elijas, vas a encontrar una cantidad de denominadores comunes que giran alrededor de ejes que efectivamente está claro que eran los ejes de su proyecto, que lo obsesionaban y que los instalaban machaconamente en cada oportunidad que tenían. Ahora, vos dijiste algo que es interesante, que es esto de que se te cruzan emociones. Mal. No digo que, pero que se te cruzan emociones vinculado a tu relación personal, ¿no? Sí. Yo miraba la foto, digo, que hoy tuiteabas en tu cuenta, y es una foto que dice mucho de una relación interpersonal, digo, más allá del proyecto. ¿Cuál es la foto? Es una en la que los dos están mirando y riéndose, es una linda foto. La tengo en mi oficina, vos la has visto. Es la que tenés en tu oficina. Esa foto de mucha complicidad. Claro, que tenemos ahí pero viste, tampoco yo, porque yo no era ni el amigo ni nada por el estilo, yo modestamente digo, lo conocí en un momento y creo que construimos una relación de confianza recíproca, de poder hablar con franqueza, que no te hacía sentir la diferencia del rango, digamos, que es una cosa muy, muy importante, que vos sentís que podés decir en la conversación libremente lo que pensás y no te tenés que medir, que te pueden dar bola o no, así como, pero que tenés esa posibilidad, es muy, bueno, qué sé yo, se fueron generando lazos que yo sentía que estaban y que eran verdaderos, que eran genuinos, y punto. Después, ya anoche tarde hablaba con mi hijo menor y le decía, 10 años. Claro. 10 años. ¿Qué te parece, mucho o poco? No, parece que pasaron volando. Sí. Que fue ayer. Yo me acuerdo perfectamente de esos días, me acuerdo de ese día. ¿Qué sé yo? Ahora, si te pones a mirar todo lo que pasó en los 10 años... Claro, la sucesión de eventos en todos esos 10 años es demasiado, porque es de una continuidad, pero después de una beligerancia sobre esa continuidad y sobre estas bases que plantó. Sí, claro, pero pasaron volando, ¿no? Ahora, digo, hacemos pausa y empezás a decir, a ver, mira esto, mira esto, mira esto, pasó de todo, podríamos decir. Pero esperá, recién escuchamos ese discurso en Parque Lezama, en el 2009, claro. Y ese movimiento político que él inauguró, perdió una elección y volvió a recuperar otra, o por lo menos una parte muy importante en función del gobierno actual, ¿no? Y todo eso también pasó en el medio. Sí, claro, y bueno, y algunos de esos que él invitó, de esos chicos que él invitó, hoy ya son... Bueno, también. Con peso, ¿no? A ver, Carlos... porque siempre lo planteamos, ¿no? Cuando conversamos sobre esto. Néstor Kirchner es en la coyuntura también. ¿Qué es lo que él vio en su coyuntura que lo distinguió del resto de los dirigentes? Esto que te digo, por eso rescaté esa frase. Queremos construir un país normal. Sí. En el medio de todo el... ¿Vos sabés en qué momento dijo eso? Veníamos de la crisis del 2001-2002, del corralito de los tres presidentes no sé cuántas horas, del desastre por todos lados, el país estaba en default. No, no es que algunos decían, el país estaba en default. Y él asume, y bueno, no vengo a dejar los sueños en la puerta de la Casa de Gobierno, ¿no? Queremos construir un país normal. En un discurso que si vos lo lees ahora, tiene vigencia, lo podrías estar diciendo hoy, digamos, porque seguimos, yo digo, con las mismas cuestiones y porque se avanzó, pero después se retrocedió y ahora estamos intentando avanzar nuevamente y la pelea es la misma, y los factores son los mismos, a veces son los mismos, con nombre y apellido. Sí. Pero que tengan otros nombres y apellidos, representan las mismas cosas, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa búsqueda de darle racionalidad a la gestión, de hacer cosas lógicas, sencillas, y su coincidencia en tiempo y espacio con un fenómeno latinoamericano que él incorpora rápidamente a su impronta, porque eso también es un rasgo que hay que destacar. Él interpreta fantásticamente el momento que está viviendo la región. Claro, claro. Y rápidamente construye esa alianza fuerte con Lula, con Chávez, con Evo, con todo eso que se gestó allí y ponen en marcha la UNASUR y la CELAC. Y todo eso nace en ese tiempo, en esa búsqueda de construir la patria grande. Todo eso hay que ubicarlo en ese periodo, ¿no es cierto? Con construcciones concretas. Por eso está tan bien este rescate de su estatua para ponerla hoy en el Centro Cultural Kirchner, que tiene todo un simbolismo, porque esa estatua fue puesta en la sede de la UNASUR como una representación de lo que Néstor significó como presidente de la UNASUR. Creo que fue el cargo presidente, el secretario general, sí. No me acuerdo cuál era, sí, el cargo, pero... Secretario general. Secretario general. Que ponía allí una gran expectativa y demás, y la UNASUR lo homenajea poniendo su estatua en la puerta de ese edificio. Y bueno, cuando cae o termina el gobierno de Correa y viene el gobierno que lo sucede, sacan la estatua. Sí, sacan el edificio, de hecho. Ya sacan el edificio, sacan todo, claro. La UNASUR deja de existir, porque será, tal vez legalmente exista, pero deja de existir. Y nosotros hablábamos siempre, decir, vos fijate, la CELAC era por primera vez, yo hacía siempre el paralelo, de la OEA de Montevideo que expulsa a Cuba, a la CELAC que reúne a todos los pueblos de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos y Canadá, digamos, como marcando dos tiempos. ¿Cómo te la iban a perdonar esa, no? Claro, y sí, ¿cómo te la iban a perdonar? Obvio. Pero es que no era un problema de anti-Estados Unidos, porque eso también, si no es una simplificación, era la necesidad de construir una unidad entre los que tenían intereses comunes. Sí, igualdad de fuerzas, o menos fuerza frente a otros esquemas. Intereses comunes. Claro. Intereses comunes para buscar su lugar en el mundo, que en ese momento, los BRICS, era un momento de construcción de alianzas estratégicas para terminar con la unipolaridad emergente del fin de la Guerra Fría. Porque ahí lo tenés que ubicar, digamos, geopolíticamente el fenómeno. Y en la región se da toda esa explosión, y entonces viene la UNASUR y la CELAC y toda la presencia argentina en el G20 y, bueno, qué sé yo, hay toda una cuestión de posicionamiento global, de liderazgo regional, de la mano, no de queriendo ser más que nadie, digo, compartiendo un liderazgo regional para construir una identidad común en una dirección. Estuvimos, Carlos, muy cerca de eso. Decía, bueno, no está terminado el juego, y eso ha sembrado, sí, algo muy importante, ¿no? Hay una memoria colectiva de las militancias políticas del hoy que lo tienen como punto de partida. No, me estaba pensando otra vez, y seguro que dentro de un rato podemos charlar sobre la carta de Cristina y cómo se cruza, digamos, con esto que estamos conversando. Pero aquello de país normal, yo tengo el recuerdo cuando Néstor Kirchner pronuncia esas definiciones. En ese momento, la verdad que podía ser alguien más diciendo algo que efectivamente venía siendo dicho. Todos anhelaban un país normal. Pero después lo tradujo en políticas concretas que reivindicaron su propio discurso. Yo me acuerdo que los discursos de Néstor Kirchner fueron valorados mucho tiempo después. Se volvía a ese discurso de Asunción del 2003, ya con una enorme cantidad de cosas concretadas, ¿no? Es como los buenos vinos eso, ¿no? ¿Cómo es eso? Y cuanto más añejos son, por ahí más sabrosos resultan. Y cuando vos podías, porque el discurso ese del 25 de mayo del 2003 podía ser un discurso de cualquier presidente que asume y promete. Claro, eso digo. Cuando vos lo mirabas 5 años después, decías, pero era en serio lo que el tipo dijo, ¿no? Mirá todo lo que pasó. Por eso digo, los rescatamos después esos discursos. Sí. Bueno, lo que pasa es que muchos, me incluyo, quiero decir, muchos cuando escuchábamos ese discurso, quizá teníamos como cierto cinismo, cierta mirada crítica, cierto recelo de que eso había sido dicho y nunca había sido cumplido. Y de repente te encontrás el 24 de marzo del año siguiente diciendo, escuchándolo decir, vengo a pedir perdón en nombre del Estado, abrazándose con las madres y las abuelas y todo, y otra cantidad de... Soy un hijo de las madres y las abuelas, bueno, dijo, no es cualquier cosa, digamos, ¿no? Eso además no era tan cristalino de ver, ¿no? Eso era lo que pedía la sociedad argentina, digo, Es interesante. Por lo menos una parte. Por lo menos una parte. Sobre la que él se necesitó recostar para construir, sí, claro, una relación de fuerza. Sí, lógico. Pero no nos olvidemos nunca de la otra parte. Que no, claro. Digo, era más evidente el metabala al delincuente, ¿no? Digo, era más evidente el metabala al delincuente que si somos hijos de las madres y las abuelas. Sí. Hay todo un cambio, pero bueno, toda la... cuando vos haces un análisis de todo lo que pasó en esos años de la gestión de Néstor y Cristina, desde el punto de vista de derechos y demás, es impresionante. Es realmente impresionante. Yo me acuerdo la alegría de Néstor cuando se sancionó el matrimonio igualitario, por ejemplo, para hablar de una cosa que no tiene que ver con la economía. Sí. Y me acuerdo porque estábamos en China. Yo había integrado una delegación parlamentaria que acompañó a la presidenta a un viaje que se hizo en ese momento. Y Néstor llamó eufórico cuando el Senado votó y le dio la media sanción que le faltaba al proyecto que ya había sido aprobado en diputados. La felicidad que tenía, la euforia que tenía, ¿cuál era el comentario de ese momento? Bueno, hay un montón de gente que desde este momento tiene derechos que no existían. La ampliación de derechos como política permanente. Como política permanente, eso, exactamente. Me viene a la memoria porque, mientras estoy hablando, porque me acuerdo del momento, me acuerdo de algunas cosas que dijo en esa llamada eufórica, pero que hay que ponerlo junto con todas las otras cosas que se fueron... Para que la gente tenga un contexto, vos estabas con Cristina allí y recibe la llamada de Néstor. No me pongan, sino yo no estaba... Estaba en la delegación. Estaban ahí y... Me acompañaba a Cristina y a esa altura estábamos, creo que cenando. Ajá. O almorzando, porque los horarios... no sé, estábamos en una mesa donde había comida. Y entró esa llamada de Néstor para decir que el Senado acababa de aprobar el tema. Y bueno, y vivimos ahí un momento eufórico, todos festejando. Pero me acuerdo que Cristina dijo, bueno, a partir de este momento mucha gente tiene derechos que no tenía. Ahora, es muy interesante porque esta idea de país normal, que es lo que estamos resaltando, que era la discusión de cómo poder llegar a un país normal, después te la fueron corriendo y la normalidad era demasiado, era de discurso para... Pero para te la corren todo el momento. Sí. Escúchame una cosa. En los últimos, 180 días... lo que más hemos escuchado es que Cristina gobierna, que se mete en todo, que es la que decide, que Alberto Fernández es un títere. Cuando ella sale y dice, yo no gobierno, acá gobierna Alberto, ¿qué dice en la página de al lado? Ah, no, es tremendo. Llegó del problema, sí, y sí, le dio la pelota al gobierno. En el mejor de los casos, porque tenés uno que dice, ves que gobierna ella, porque en esa carta que dice que no gobierna es porque gobierna. Bueno, claro, por eso te digo. Entonces, desde cuando entramos en el juego de las interpretaciones mediáticas, es imposible. Sí. Es imposible, es porque todo lo que diga será usado en su contra. Es decir, no hay manera, porque si ella dice, hay que hacer un acuerdo con todos los sectores, al lado dice, sí, pero al mismo tiempo esto, aquello, lo otro, bla, bla, bla, y que primero haga esto, que después haga lo otro. Ahora, eso, yendo ahora sí a la carta, pero no olvidando el recuerdo que estamos haciendo de Néstor Kirchner, eso se parece bastante a lo de un país normal, ¿no? Esa parte del texto de ayer, quiero decir. Claro, muy por eso me vino el deseo de vincularlo. Sí. Porque yo cuando la leí, uno siempre tiene una primera impresión, después lo lees 14 veces, poder le encontrar matices y qué sé yo cuánto, pero hay todo un capítulo largo donde ella, digamos, se autodescribe como la ven, en la que lo acusa, y después dice, Alberto es todo lo contrario de eso, quiere decir que no era por eso, No era por eso. Sí, no era la forma, no era la forma. No era la forma, no era la cadena, no era esto, no era... porque Alberto ya habla con todo, va a todos los medios, habla con todos los periodistas, del signo que sea, sí. Etcétera, y ahí, etcétera. Y ahí le tira lo del Foro Idea, que habla... Claro. Se quejan de que habla mucho. Y las barbaridades que dicen en un lugar que supuestamente es para elaborar ideas, dice, o algo por el estilo. Entonces, es muy interesante, porque incluso yo creo que ni siquiera es literal el tema de la interpretación que le dan a lo que dicen los funcionarios. Bueno, lo que está diciendo, más allá de que todos hagan las cosas bien o que haya cosas para criticar, pero yo lo digo todos los días eso. Sí, sí. Hay cosas que uno piensa y dice, pucha, esto podría hacerse mejor o a distinto. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no? ¿Por qué no sería la pregunta? ¿Por qué no tenemos que tener matices de visiones alrededor de situaciones concretas? Sí, claro. Nosotros mismos acá, ¿cuántas veces discutimos alrededor de alguna cuestión? Y no es que tengamos objetivos diferentes, pero nos parece o que hay que ir más rápido, o que hay que ir más despacio, o que hay que ir más fuerte, o que hay que ir más con cuidado. Es normal, somos personas, pensamos, tenemos cabeza. Sí, es una coalición aparte, nadie está, no es monolítico. Cuando vos dices, sí, pero igual, aunque no fuera la coalición lo agranda, Marmo, sí. Es así. Pero aunque fuera un partido, también hay matices. Porque hay personalidades, porque hay una cantidad de cuestiones. Entonces yo te digo, si no discutís, te dicen, esto viene la orden y se aplica la escribanía. Y si discutís, hay problema. Claro. Parece que hay conflicto porque hubo una discusión. Y yo digo, mirá, yo en todos los lugares que actúo, siempre hay discusiones. El problema son las conclusiones. El problema es qué haces con las conclusiones. No si hubo ¿por qué no va a haber discusiones? Es una disminución de la calidad del ser humano asumir que hay uno solo que piensa y lo demás tienen que hacer. Ahora, están los líderes en todos los lugares. ¿Y quién es el líder? El capaz de resumir ese pensamiento diverso y convertirlo en el pensamiento del conjunto. Y entonces está el liderazgo. Porque nadie viene con un cartelito que dice líder. El liderazgo es una cosa que te otorgan. Alguien siempre te la otorga. Sí, claro, te eligen. Claro, a través de las formas que sea. A través de las muestras de amor, de afecto, de acompañamiento. Pero... y no hay organizaciones sin liderazgo. Esa idea de la horizontalidad tampoco es cierta. Hacen falta líderes. El líder tiene que poder interpretar, resumir, orientar. El líder a veces está un paso adelante y da la línea, y otras veces escucha, resume y conforma cuál es el pensamiento común. Y bueno, todo eso hacen los grandes líderes. Claro. De la historia, todos hacen eso, o todos deberían hacer eso. Un mérito, me parece, del texto es que pone todas las cosas que están dando vueltas, las pone, ¿no?, como cuestión y cristalinamente, incluso lo del dólar. Sí, claro, todo está puesto y está bien, pero vos viste cuántas interpretaciones ya hay de cada una de las cosas que dice. Porque incluso yo lo estoy mirando acá en uno de los diarios que tiene subrayadas las frases. ¿Alguien puede pensar seriamente que la economía de un país pueda funcionar con normalidad de esa manera? Y claro que no. Y está describiendo el problema bimonetario. ¿Cuántas veces hablamos nosotros acá? Sí. Y ¿por qué no unir esto a lo que Alberto Fernández dice ayer a la mañana, cuando dice devaluar es fácil, pero las consecuencias son terribles, pues aumentar la pobreza? ¿Cuántas veces explicamos eso nosotros? Sí, claro, pero de vuelta es ese machacar que vos siempre decís, que se come al laburante, al hombre de a pie, y después se encuentra con gente que habla de una devaluación que no sabe que le va a pulverizar el bolsillo eso. Sí, sí. Y bueno, es así. Y esta situación es un tanto inédita porque hasta los más ortodoxos reconocen que no hay atraso cambiario. Es una particularidad, porque otras veces, por distintas políticas, había realmente un atraso cambiario. Hoy vos los escuchás a todos los más, insisto, ortodoxos, para no decir otra cosa, y te dicen, no hay atraso cambiario, hay expectativas. Y entonces las expectativas, carajo, ayuda a cambiarlas, no a incentivarlas. Porque bueno, las expectativas no surgen por expectativas y querés cambiar la realidad desde las expectativas. Sí, ¿Por qué no le decís que son falsas, que está mal, que no hace falta? Sí, que no es necesario, que no te estás cubriendo de algo que no va a pasar. Que va a empeorar, todo va a ser peor si eso sucede. Y esos mismos tipos, si llegara a suceder, una semana después te van a decir que fuiste responsable de haber hecho eso que generó los problemas que inevitablemente sucederían. Sí, son los que te muestran el abismo, te dicen, ahí está el abismo, viene, un poco te empujan y después si te caes te dicen, pero no, písate el palito. Para eso no es trasladable solo a la economía, digo, ¿no? En la pandemia pasa lo mismo, digo, con las medidas sanitarias. La pandemia es terrorífico. La pandemia es terrorífico. Vos mirás los diarios y en dos páginas, en una tenés, te dice, Italia cierra los bares, los restaurantes, los teatros, los cines. Alemania dispuso esto. En Estados Unidos récord de contagio, temor por la tercera ola. Esto, el otro. Y en la página de al lado es, aquí no se aguanta más, hay que seguir abriendo, Increíble. Sí, claro. vuelven los bares todos a salir a dar una vueltita y a tomar a la... ¿Pero cómo? Bueno, es parte todo de esa complejidad, porque también eso, todo tiene razón, es cierto que la gente está, que no aguanta más, todo es verdad. No nos da el tiempo, pero también es cierto, algo que nosotros venimos insinuando reiteradamente, en las señales de todo tipo de recuperación de la economía, no a uy ni para salir a festejar, pero que muestra que las medidas que se van tomando, las políticas públicas, todo lo que se va haciendo, va dando resultados. Y en realidad, incluso las medidas que se están tomando en el campo monetario y financiero van a dar resultados. Van a dar resultados. Lo seguimos charlando mañana, ¿te parece? Que vaya bien. Esto en particular. Abrazo grande, Carlos.